Pablo Dacal presenta su tercer álbum solista, el primero sin la orquesta de salón que lo acompañó en los anteriores. Producido por Ezequiel Cutaya, Progreso cuenta con 10 temas. Escuchamos Desorientado, el tema que abre el disco. Decidido a soltar el pasado, me persigue lo que no recuerdo. Decidido a pensar el pasado, me persigue lo que no recuerdo. Wow, wow, wow, wow. Desordenado. Oh, oh, oh, oh, oh, desinformado. Oh, Progreso fue editado en Argentina por Random Records. Para lo que está sonando, Pablo Dacal contó con la voz y el piano de Fito Páez. Muy temprano baja la luz, en el otoño no hay reflejo que encandile la cruz, que a veces siento porque lo que está sonando no es como tu vida. Lo digo por vos, lo digo por mí. Agustín, sos un fracándar porque siempre ve salir el avión. No puede obviarlo porque lo que está sonando no es como su vida. Tendrás que aprender a construir la melodía que hable de vos, que hable de mí, me haga sentir que no está estamos perdidos. Solo sucede que lo que está sonando no es como tu vida. Lo que está sonando no suena en tu vida. No es fácil amar. Resuenan tan abajo que si están sonando, no suena en tu vida. Tendrás que aprender a construir la melodía que hable de vos, que hable de mí, me haga sentir que no estamos perdidos. Solo sucede que lo que sonando no es como tu vida. Lo que está sonando no suena en tu vida. Si ya está sonando, suena más mi vida. Lo que está sonando no suena. En Progreso, de Pablo Dacal, también participaron Pablo Pandolfo y Fernando Samalea. Ahora suena Balada para un Hombre Alto. En el hospital que lo vio nacer, se asomó el doctor y dijo: será alto, muy alto. Al cumplir los 10, veo un estirón. Que hizo el traje de la boda alto, Juan alto, la luna de miel, pura diversión. Si ella lo tocaba, él crecía. jet set, empeñado en llegar alto, más alto. Trabajo en TV, sosteniendo el Pablo Dacal también es periodista y conductor de radio. Nada en la TV fue compuesto junto al poeta Pipo Lernud. Nada en la televisión, nada en la calle. Una ciudad es otra ciudad, es otra ciudad. Gente apurada, atosigada, desesperada, envuelta en la niebla de manchas, colores que no dicen nada. Diarios vacíos, caras muertas, ¿es esto lo que somos? Televisión,

no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas, yo no elegí este calvario. Yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las Después de los uruguayos, no te va a gustar, llega Pedro Aznar. Dunas movedizas, pateras de polvo, huyendo del viento. Soledades, pampa adentro, huella de infinito, ojo sideral, mano del hombre, semilla generosa, sueño que brota, vamos a ver qué. Panteras de polvo, huella de infinito, bravo mar, mano del hombre, semilla generosa, sueño que rota para mover refugio, lo que Dios hizo de hombre sembró, la misión hizo hambre, no.